material contenido en esta producción es de libre distribución. Aquí comienza una edición más de Red Handed. Las últimas noticias con respecto a software libre, internet, juegos y vanguardia tecnológica. Red Handed. Bueno, por fin, después de mucho tiempo, el trío de la muerte, Crendon desde Japón, Jainek desde la Argentina y un servidor Converso desde España, estamos grabando después de una pequeñísima configuración con TeamSpeak, recomendación de Keinec, y estamos contentísimos aquí con diferentes horarios, pero estamos por fin juntos aquí en España. Hoy es día 14 y ahora mismo son las 16:53, 4:53 de la tarde. Y en Japón, Crendon, aquí un saludo para todos. Estamos el sábado 14, 11:54 de la noche, ya casi domingo. Un saludo para todos. Keinec. Bueno, aquí desde Buenos Aires, Argentina, es un día bastante nublado y bueno, aunque Crendon está por terminar su día sábado, aquí recién ha comenzado, comenzó hace varias horas, son las 11:55, ya casi llegando al mediodía. Así que bueno, saludos para todos y bueno, te paso la palabra a Converso. Ah, muy bien, pues hemos querido primero conversar, ¿no?, un poquito, pero también aprovechar las conversaciones tan interesantes que tenemos en el canal y poder grabarlas y hacer uno de estos podcasts colaborativos. Yo no sé cuánto tiempo llevamos diciéndolo, pero por fin hemos coincidido, no sin cierto sacrificio, porque bueno, aquí Crendon es muy de noche, Keinec es muy temprano, pero para mí era mediodía, me acababa de comer dos platos de espaguetis inmensos con un huevo frito encima y iba a echarme la siesta como buen español, pero por fin lo hemos hecho. Crendon, te paso la pelota. Bueno, yo la verdad que sí, una conciencia muy agradable encontrarlos a los dos juntos, porque generalmente o coincido con Keinec o coincido con Converso, pero muy pocas veces coincidimos los tres. Y yo la verdad que hoy tenía un día muy agitado. Aquí me estoy preparando una sopa ramen y unos enrollados que se llaman yoga. Y bueno, estoy muy contento de poder hablar con ustedes. ¿Y tú qué, cómo vas? Bueno, yo la verdad, si bien no tengo días demasiado agitados, lo he comentado ya en el canal, el hecho de empezar a estudiar me genera un poco de lo que es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre o ansiedad. Pues bueno, como cambié de trabajo, ahora tengo dos días que son muy muy agitados, o sea, el día lunes y miércoles, son días que casi ni voy a estar por el canal, si bien seguramente voy a estar por la noche. Es como que bueno, igualmente todavía, ahora bueno, me está diciendo acá mi madre que ha empezado a llover, y bueno, hace varias semanas que no fui a natación, o sea que estoy sin deporte. Y bueno, saben que el deporte es algo muy importante, ¿no?, para bajar un poco las ansiedades. Y bueno, resulta que estaban arreglando, yo hago natación y bueno, estaba sin techo la pileta, estuvo sin techo todo el verano, y si bien el agua está climatizada, ya estamos en pleno otoño acá en Buenos Aires, y la verdad que no, por más que el agua esté muy tibiecita, si no tenemos techo, el viento ya hace que se complique un poco la cosa. Así que bueno, a ver, Converso, ¿qué cuentas tú por ahí? Perdón, es que estaba mientras Keinec estaba hablando, estamos conectados en el canal de Red Handed del servidor Filinove, y me estaba metiendo con Keinec, porque es que no es por nada, pero el Keinec se nota que está en la enseñanza, o sea, o está en la enseñanza o parece un locutor de radio. Bueno, pues yo no sé, sería muy interesante a lo mejor proponer algún tema que hablar. Keinec ha estado comentando el asunto personal suyo, ¿no?, con el trabajo. Más o menos los que estamos conectados al canal seguimos las andanzas de Keinec y sus batallas y todo, ¿no? Y yo pues lo que sigue en mi blog, pues saben que la semana que he tenido ha estado, bueno, con mucha gente que estoy colaborando con el portal este de internet, que no sé si me van a pagar algo o no, pero bueno, en cualquier caso es un proyecto muy interesante con el grupo docente. Estuve el jueves estuve en las oficinas de unos diarios, un grupo de comunicación tremendo con portales de internet, diarios, de todo, ¿no? Y el jueves de la semana que viene, pues, en una reunión con bloggers, para que un operador de telefonía móvil que se llama Yoigo nos cuente, bueno, porque están dando un servicio tan malo de conexión de datos a internet. Así que esa más o menos ha sido mi semana. Crendon, ¿qué nos cuentas tú de tus aventuras por el imperio del sol naciente? Bueno, yo tenía una semana agitada, bastante trabajo extra en la fábrica. Ayer estuve paseando por Omiya, que es una de las ciudades más grandes o más cercana, cercana a donde yo vivo, y en una tienda que habían refaccionado, arreglado, encontré una sección donde vendían pequeños robots para uno mismo armar, y después de ver muchos modelos, me causó uno gracia, que es el nombre Moonwalker 2, el caminante de la luna 2. Me costó 3.000 yenes, que vendrían a ser como algo de $24, y hoy en esta mañana lo armé. Y es muy gracioso porque el robot tiene una forma de un pulpo, o de repente con una araña parada, y funciona de las dos siguientes formas, ¿no? Cuando uno hace un sonido fuerte, el robot comienza a caminar hacia donde está el sonido. O también se puede configurar este robot para que siga la luz, ¿no? Si está en la oscuridad y uno pone un foco o una linterna, el robot va a seguir la luz. La verdad es una monada, por el precio es casi nada. Y la verdad que es un poco difícil armarlo, pero como yo les dije, saben, no puedo leer o hablar mucho de japonés, y últimamente lo hice solo siguiendo las figuras. Y la otra segunda novedad es que justo hoy día me he comprado un Nintendo 10. Bueno, con verse con él, ya saben que desde hace mucho tiempo quería comprarme una PDA, pero no lo hacía porque la verdad que los precios son muy caros. Acá en Japón todas las PDA son en japonés y la verdad que son de poca ayuda, y importarlas de Estados Unidos también, o sea, es muy complicado, más cara de lo que uno piensa, ¿no? Y al final he conocido hace un par de semanas a un amigo argentino, compatriota de Keynes, Santiago, y él me mostró su Nintendo 10 hackeado. Usan un chip o una tarjeta que se llama Supercard 10 One, que en esta tarjeta viene como un pequeño sistema operativo que se carga en el 10. Y es una manada, porque las anteriores soluciones para hackear el BIOS no tenía que borrar la BIOS, o flashearla, y poner password, un montón de cosas. Ahora con esta solución, con esta tarjeta, uno mismo solo con esta SuperCard, y uno puede jugar los juegos que uno descarga desde internet, usar diccionarios. Yo he descargado un programa que es para aprender los hiragana, katakana, también he descargado unos 3 diccionarios, y estoy en esas, ¿no? De llenar el gigabyte con el que viene esta tarjeta, ¿no? De programas. Normalmente los programas son bien pequeños, son 500 kbytes, y también le puede poner música, ver MP3, leer PDFs, documentos doc. La verdad que para el precio que está un Nintendo 10, que es alrededor de unos $160, a los 600 que era comprar la PDA, he ahorrado muchísimo más de la mitad, y encima no voy a gastar por comprar programas. Bueno, y eso ha sido todo lo que he hecho, las novedades de esta semana. Le paso la voz a Kim. Yo me imagino a Crendon delante de la tienda mirando al Moonwalker y diciéndole a su señora que se lo quería comprar, ¿no? Y la señora diciéndolo: no, eres un niñajo, no te voy a dar 3.000 yenes para que te compres esa porquería ni nada por el estilo. Y me lo imagino contestándole: me la paso trabajando todo el día, ¿cómo le vas a dar un gusto como esto? Así que bueno. Claro, le habré dicho, pero me la paso trabajando de sol a sol, ¿cómo puedes, que no me puedes dar esto a mí, que yo quiero? Y bueno, al final se lo pudo comprar. Así que bueno, ya saben, niños, si quieren un Moonwalker, pídanselo de forma reiterativa y bueno, perseveren como Crandon, que seguramente se lo van a comprar. Y bueno, a los más grandes como Crandon también, ¿no? Así que bueno, felicitaciones por el Moonwalker y bueno, queremos ver fotos de este robot, ¿eh? Ahora, ¿no podrías haber comprado un Messenger o algo más así, no sé, comercial? Pasa que el Messenger seguramente estaba más caro, ¿no? Bueno, ahora después seguramente me va a contestar. Bueno. La verdad es que sí hay una, hay una tienda de Gundam y de Robotech donde venden robots del tamaño humano y que usan, uno le enchufa el robot y se empieza a mover. Pero la verdad es que cuestan demasiado caro. Ah, claro, el problema es que esas cosas son demasiado caras, seguramente ahí, y bueno, ni pensarlo en países latinos como el mío, ¿no? Debe ser bastante caro. Algo que vi que está muy, muy económico es un dispositivo, es un clon de lo que era la NES, o sea, el sistema de entertainment de Nintendo, o sea, el Nintendo común, y bueno, son aparatitos que acá están costando 35 pesos, que vendría a ser algo así como $10. O sea, por $10 podemos comprar o un control donde tiene todo, digamos, la circuitería adentro, y del control se conecta a la televisión y bueno, tenemos 70 juegos, entre ellos el Mario Bros, el Super Mario Bros, que es el juego, digamos, por excelencia del Nintendo. O también tenemos los otros que vienen con la posibilidad de poner cartucho, que es como si fuera un Sega la forma, ¿no? Con los controles. Se podrán imaginar que, bueno, lo primero que se va a romper de estas chatarras son los controles, pero bueno, es tan económico que, bueno, conviene más ir y comprarse directamente la consola una vez más. Creo que por el Mario Bros. Yo también estoy a punto de ir a entrar a esa juguetería y comprármelo, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de resistirme. Es una cuestión a veces de coleccionista, porque el Mario Bros. Lo podemos jugar con un emulador en la computadora, incluso en el MAME lo tengo. Pero bueno, es lindo tener un aparato que cueste tan poco cuando antes estaba tan caro, ¿no? Estaban muy caros los Nintendo cuando recién llegaron. Y bueno, ahora con muy poco dinero uno puede tener, digamos, un sistema de entretenimiento que lo puede llevar a cualquier lado sin miedo a que se rompa, porque si se rompe uno compra otro. Así que bueno, quería comentarles eso también por acá. Hay cosas que están baratas y nosotros que estamos un poco más viejos las sabemos valorar bastante. Yo efectivamente eso que comenta Kenia lo he visto yo aquí en España, en un centro comercial que hay cerquita de donde yo vivo. Un mando azul con todo ya conectado. Bueno, yo esta semana por fin vi la Sony UX50, la CLIE de Sony, que todos los que leen el blog estarán ya aburridos de tanto que he hablado, y por fin la he visto. Y bueno, lo comentaba con Crandon, perdón, en el blog, porque es que en mi blog sí escribe Crandon y bueno, debo decir que la Sony UX50 es mejor aún de lo que pensaba o de lo que había visto por internet. Es más, la cantidad de software me parece un aparatito súper adelantado para su tiempo. Eso sí, no es tan económico como la Nintendo DS y mucho menos tan económico como lo que comenta Kinect. Y tampoco es fácil de conseguir porque hay que comprarlo en eBay, y en España, por ejemplo, no existe. O sea, sencillamente no se vendió en España ni tampoco existe. Tendría que comprarlo en Inglaterra o en Estados Unidos. Muy bien, pues eso es lo último de gadgets. Crandon, te paso la palabra, cuéntanos. Yo me pregunto, teniendo una Sony Fly UX50 en tus manos, conversos, ¿cómo no saliste corriendo con ella? Yo la verdad no me hubiera aguantado. Bueno, tuve la tentación, pero os recuerdo que la persona a la que pertenece la Sony UX50 es la persona que se supone que es mi jefe. Bueno, se supone porque no me pagan, pero es la persona responsable del portal de tecnología, y bueno, como quiero colaborar con esta gente, tampoco quería enemistarme con ellos. Pero el tipo este, que se llama John Oliaga, que es un tío genial, me cae súper bien, es, bueno, como una especie de geek, pero con dinero. Es decir, el tío me trajo dos gadgets. Bueno, uno, la Sony Clio UX50, y luego el Toshiba libreto, pero no el nuevo que ha salido, sino el antiguo, que funciona estupendo. Conectó el Toshiba libreto a un monitor, pantalla plana, lo detectó, tenía Windows 98, estuvimos jugando a StarCraft con el... iba súper rápido con el Toshiba. Él además le había metido un segundo disco duro, uno súper delgado de 5 GB, y funcionaba muy bien. O sea que la verdad que si le hubiera pegado un empujón a mi amigo John, me hubiera llevado las dos cosas y luego ya hubiera salido corriendo. Eso sí, si los de seguridad me hubieran dejado salir. Crendon. Yo la verdad que me hubiera ido corriendo con la clave. ¿Qué opinas? Yo ya me la llevé directamente, ni lo estoy pensando, ¿no? Sale, es más, escuchen, sale la foto cuando está tomando la foto para el log, y sale, digamos, el dispositivo moviéndose de mi manoteo directamente, ¿no? Queda como una estela nada más. Desde luego, eso es para ir entre varios, ¿no? Uno sujetarlo y el otro correr, hacer como hacen los atracadores, pero los antiguos, que uno es el que roba la cartera y se la pasa a su compinche, algo así, más o menos. Bueno, voy a hacer una cosa, como este sistema es un poco novedoso, voy dando paso para que no... Sí, no nos atropellemos mucho. Si alguien quiere pedir la palabra, me lo dice. Yo presido honorablemente esta reunión, este podcast, este programa. Así que, Crendon, cuéntate y luego Kleenex, si acaso. Decía de que, hablando de la Sony Clive UX50, ya hace un tiempo había hablado con Berto sobre los productos Sony acá en Japón. Y acá en Japón hay muchas Sony Clive 50 muy baratas, pero el problema es que el firmware y el teclado que tienen las Clive japonesas son especialmente para el mercado de Japón. Uno puede encontrar una Clive por alrededor de 10.000 yenes, que vendrán a ser algo de $95 o no. Pero el problema es todo está en japonés, y pasarlo al inglés o al español es realmente una epopeya. Yo he leído mucho, he visto mucho y he preguntado a gente que lo ha intentado, y muchos han malogrado las máquinas de Nintendo, ¿no? Lo que quería recalcar, ¿no?, es que acá en Japón tienen un mercado bien cerrado, y generalmente los productos que ellos hacen son para Japón, ¿no? Pues generalmente cuando mucha gente dice, oh, que estás en Japón, no, que puedes conseguir estas chicas acá, claro, lo puedo conseguir en japonés, y si no sabes japonés, la verdad que es algo inservible. Bueno, eso es todo. Le doy el paso a Kleenex. Bueno, yo quería comentar solamente dos cositas. Bueno, un poco no sé de qué se tratan estos dispositivos. Acá en Argentina lo que ha llegado, que es novedad y está a unos $500 o unos menos de $200, uno se puede comprar un Nokia con la pantalla deslizable, o sea, los botones están por debajo, y bueno, es reproductor de MP3, tiene radio, no sé muy bien el modelo, tendría que revisarlo, pero bueno, es un modelo bastante nuevo y viene con la micro SD, o sea, la micro Digital Security, la memoria, ¿no?, para poner los MP3, y bueno, está bastante económica. Igualmente, a mí eso de tener un celular y conectármelo a los oídos, la verdad que mucho no me agrada, ¿no?, no sea cosa que me dé mayor radiación. Ya saben, dicen que puede llegar a causar dolor de cabeza estar mucho tiempo con celulares. Bueno, Converso siempre me dice que no, que son leyendas urbanas. Yo creo que sí, son bastante potentes. Yo, que por lo menos soy radioaficionado, son microondas, o sea, es como tener un pequeño microondas en el oído. Así que bueno, y otra cosa que quería preguntarle a Converso, porque acá en la última revista de Next IT sale una nota sobre WiMAX. No sé si saben, WiMAX es una nueva norma de comunicación wireless, y bueno, viene a ser como el gran paso acá en Argentina en este año, supuestamente, porque bueno, prometen una velocidad de aproximadamente 10 megabits, sería algo así como un mega real, porque bueno, el megabits lo tenemos que dividir, creo, por 256 o algo por el estilo, ¿no? O por 8, bueno, ahora realmente se me están mezclando todas las medidas. Pero lo mejor del WiMAX, creo, que tiene una cobertura de, no sé si de 20 kilómetros, espero no estar exagerando, porque 2 kilómetros es muy poquito. Creo que eran 20 kilómetros y no hace falta que las antenas se vean, o sea que es mucho mejor que todos los productos de microondas que estaban vendiendo. Por eso le quería preguntar a Converso si esta empresa, Yoyo, o Yoyo, o como ya lo se pronuncie, es, digamos, una empresa que esté distribuyendo internet en España a través de este sistema WiMAX. También quería preguntarle eso, porque bueno, uno siempre se fija en España, porque todo lo que está en España tarde o temprano llega también a Argentina. Y bueno, si realmente es WiMAX y está funcionando como funciona, bueno, como que ya me puedo ir haciendo una idea de cómo va a funcionar esto acá. Y otra pregunta más para, espero que vaya tomando nota, Converso. Quiero saber si realmente está decidido a regalarle al presidente de Yoyo una fonera. A ver qué contesta Converso. Ok, pues... Bueno, lo del WiMAX, yo desde luego... Yo no sé vosotros cuánto tiempo lleváis oyendo hablar de WiMAX, pero yo llevo oyendo hablar de WiMAX o WiMAX, o como queráis llamarle, mucho tiempo. Y a mí esto me parece un poco como lo de... No sé, como hablar de Papá Noel, ¿no? Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Entonces... Bueno, sí, va a salir, de hecho, no sé si leíste esta semana, Martin Varsavsky, de quien comento mucho en el blog, dice que están estudiando ya su departamento de I+D, están estudiando meter WiMAX en las foneras, es decir, y con la potencia de la fonera podrían alcanzar hasta un kilómetro, pero acabo de leer en Wikipedia que teóricamente el WiMAX podría llegar a los 50 kilómetros. Claro, esto sería genial, imaginaros, ¿no? Para una ciudad tener acceso a internet inalámbrico, además con un ancho de banda ya de verdad, no 256K, sino un ancho de banda superior a 256K, como dice Kinect, 10 megas sería espectacular, ¿no? Poder ir por cualquier lado de la ciudad, tener cobertura. Y claro, todo esto está siendo muy interesante, pero sobre todo para, por ejemplo, aquí en España se están interesando mucho los pueblos que no tienen un presupuesto para gastar en infraestructuras muy grandes y que les permitiría con una inversión pequeña poder dar acceso a internet a su pequeño pueblo. Algo, creo que ya se ha hecho algo, lo que no sé yo es, tendría que leerlo, ¿no? Porque mientras estaba hablando Keine, que estaba leyendo Wikipedia, si realmente las especificaciones de WiMAX ya se están sacando, ¿no? Pero bueno, he leído que Intel y que algunos de los grandes van a estar haciendo experiencias en Latinoamérica para dotar de WiMAX a distintos países. Y es bien interesante, la verdad es que es bien interesante. En cuanto a lo que comenta Keine de la fonera, pues la idea que dijiste, Keine, me pareció estupenda, pero estupenda, y cogí y les escribí un correo a los de Martin Varsavsky, a los de FON, y les dije, mira, el jueves voy a estar con Johan Atzo, que es el consejero delegado de Yoigo, y voy a darles una fonera, ¿qué os parece? Además también le dije que como iba a haber varios bloggers, pues también se podían regalar foneras dentro de los bloggers, pero no me han respondido nada, así que no sé qué hacer. Yo lo de la fonera me lo estoy pensando seriamente. Y hay otra cosa, los de Yoigo en realidad no están dando WiMAX, están dando 3G, lo que sería el UMTS, que llevamos ya aquí tiempo en España con él, que es una conexión a internet con un ancho de banda de 384K. No sé si querías comentar otra cosa, Keinec, y luego le doy paso a Crendon. Sí, quiero comentar algo. A ver, espera un poquitito, porque tengo acá información última acá de... O sea, tengo la última revista de NextIT que me obsequiaron ayer en la editorial, y tengo un poco las especificaciones de esto, por lo menos acá en Argentina. A ver, ya te digo. Sí, mientras tanto, Crendon comenta, estamos con el canal abierto, Crendon comenta, sale algo del tema de WiMAX. Dinos, Crendon. Sí, justo me ha hecho recordar dos noticias que leí en internet la semana pasada. Una es que van a implementar WiMAX en la Ciudad de México, Distrito Federal, y algunos toman la noticia como de populista, en otro han proyectado de que toda la Ciudad de México va a tener acceso a internet para finales del 2008. Dicen que la encargada de implementación es una compañía china. La verdad no recuerdo muy bien en detalle. Yo recuerdo que leí la noticia en el blog de AL 1040, pero ahí hablaban mucho de eso. Y también ese fue la otra noticia que leí fue hace más o menos medio año, que en la ciudad de Colorado habían en Colorado, en Estados Unidos, habían puesto Wima en la ciudad, y que ya está funcionando desde hace un buen tiempo. Por ahí me dicen que debido al volumen de usuarios, si es un acceso gratuito, debido al volumen de usuarios, obviamente que no va a ser de muy buena calidad el acceso a internet, ¿no? Se pueden imaginar que la Ciudad de México, Colorado, cuántos millones de personas tendrán. Imagínense todos esos millones de personas tratando de acceder al mismo tiempo a la red Wima. O sea, el rango puede ser largo, pero yo me imagino cómo será la capacidad, ¿no? Y uno de los comentarios que decían en AL 1040, al final decían de que más que esto, ellos no creían que iba a haber Wimax en toda la Ciudad de México, sino de que era, como dice, el gobierno actual estaba tratando de ¿cómo podría decirlo? De congraciarse con el pueblo, ¿no? Y que ellos más bien creían que iba a haber el Wimax, pero solo en puntos congruentes o de bastante población, pues no creen que sea posible a todo la ciudad de Federal México. Ahora sí le doy el pasatiempo. Bueno, yo tengo acá información ahora, a ver, discúlpeme. Te disculpamos, Kenny, que está ahí preparándose la información del Wimax. Desde luego las posibilidades son muy interesantes, sobre todo ya no tanto en las ciudades o para los que vivimos en ciudades, sino para aquellos que viven en entornos urbanos. Y bueno, será interesante. Me imagino que ya el despliegue será para el año que viene. Kenny. Bueno, ahora sí, justo me había interrumpido. Te comento, yo, bueno, les estaba comentando que la revista ha publicado una nota principal, después se las voy a mandar para que puedan leerla también ustedes, y bueno, lo que comentan es que, bueno, vamos a retroceder un poquito atrás los años. En el año 2000, que fue cuando hicimos el programa acá de Red Handed TV, bueno, había muy pocas conexiones de ADSL, eran, bueno, lo máximo que había era 512 de velocidad, ahora, bueno, es casi la que más se usa. Y bueno, había dos operadores que llegaron con lo que era la banda ancha inalámbrica, o conocida también después de un tiempo como la falsa banda ancha. Una era Velocom y la otra era Millicom, que eran las dos empresas de internet a través de wireless, a través de microondas. Nos instalaban una antena, las antenas se tenían que ver con la central, y bueno, prometían, digamos, que iba a ser, digamos, la meca de las comunicaciones. Y realmente no fue tan así, porque un servicio como este, si bien nos permitía una transmisión, digamos, más de un volumen de datos bastante grande, era muy costosa, digamos, tenerla, porque había mucho gasto de lo que es infraestructura, cosa que con el ADS, o sea, infraestructura a nivel hogareño, porque, bueno, si tenemos que ir a un lugar donde no hay una infraestructura de cableado, por ejemplo, el interior de acá de la Argentina no tenemos directamente internet. Es como dice Converso o Crendom, va a posibilitar poder cubrir todo el país y, bueno, dar acceso a lugares a donde no hay. Y, bueno, el costo de infraestructura es en cada casa, con su antenita y todo esto. Pero, bueno, lo que quería comentarles es que esta primera banda ancha que había llegado era una basura, y bueno, voy a explicar por qué. Porque si bien uno podía a lo mejor bajar un megabit, no confundamos los bits con bytes, ¿está bien? Recuerden, los que tienen un mega de conexión ADSL bajan con un máximo de 120K, ¿está bien? O sea que no nos confundamos, por eso 10 megabits sería, digamos, a ver, hagamos la cuenta. Si con un mega tenemos 120K, estaríamos bajando a 1200K. O sea, tendríamos un mega real de bajada, ¿no? De bajada de datos, de bajada de películas o lo que sea. Esto para que la gente no se confunda, porque hay veces que también hacen las publicidades bastante engañosas. Y bueno, con este sistema de internet lo que tenía era que era bastante lento la comunicación entre nuestra antena y la otra antena. ¿Cómo se explica esto? Bueno, uno hacía una petición a lo mejor de una página, demoraba a lo mejor un par de segundos, pero de repente es como que llegaba toda la página de una, de un chorro. O sea, muy muy rápido, hacía frum, y se cargaba, digamos, la página de una. Y bueno, y en páginas como, por ejemplo, la página de Hotmail, esto lo hemos visto en algunos cibercafés, que, o sea, el ADSL es como que en el mismo tiempo nos mandaba la misma información, pero con pedacitos más cortitos de datos, con paquetes más cortitos, ¿está bien? Entonces era un poco más dinámico, era más dinámico, y en páginas como Hotmail, que hace muchas comprobaciones de seguridad, o cualquier otra página de mails, es como que se podía entrar más rápido, mientras que con una conexión de este tipo, wireless, que teníamos que conectarnos con la antena, ¿no? Es como que enviaba a lo mejor la petición, demoraba segundos en volver, y había veces que demoraba tanto que estas páginas de webmail nos echaba directamente porque demoraba demasiado la comprobación. No sé si se entiende bien lo que estoy explicando. O sea, era muy útil si, por ejemplo, bajábamos archivos, porque a lo mejor nos mandaba un mega de en un momento, todo junto, se cortaba, pasaban 10 segundos y mandaba otro mega, ¿está bien? Y uno terminaba bajando lo mismo y quizás a más velocidad que con el ADSL. Mientras que el ADSL íbamos recibiendo ese mega de a pedacitos chiquitos, pero constantes. Es por eso que yo, por ejemplo, a esta empresa Millicom, que está prometiendo acá esto de WiMAX, si bien es una tecnología que, como dice Converso, todo el mundo habla, pero nadie la está implementando, a mí me gustaría verlo funcionar, porque ya me han defraudado una vez. Y bueno, es como que uno ahora quiere ver antes de contratar, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería comentarles es que hay dos normas de WiMAX, y bueno, hay un estándar que es el estándar 812.16.2004, que es fijo y portable. Y bueno, acá explican la modulación, y bueno, que es ideal para proveedores de ADSL y cable modem, y para ISP, o sea, con servidores de internet alámbricos e inalámbricos. Y después el otro es la norma 802.16e, que es fijo, portable y móvil, o sea, es más, parece ser un poco más flexible esta última norma, y es para operadores móviles, proveedores de DSL y cable. Estos de los proveedores DSL, me gustaría, o sea, yo estoy empezando a fabular, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo es que en mi zona, en Gleu, Telefónica puede darme ADSL? ¿A través de qué cables traen el ADSL? O sea, ¿dónde está el centro? ¿De dónde viene? Porque yo no veo antenas acá donde puedan bajar un caño de internet y después distribuirlo. Pero sí veo en la central acá de Telefónica que tiene una antena bastante, bastante grande, y no está apuntando al cielo, sino que está apuntando, verticalmente, sino que está apuntando horizontalmente hacia otra central. Así que es muy probable que WiMAX exista desde antes, o sea, exista desde la llegada del ADSL a esta zona, a nivel empresarial. ¿Comprenden? Yo creo que esto debería haber sido muy caro, pero una empresa como Telefónica creo que le puede llegar a ser muy útil. Imagínense tener un enlace de 10 megabits, o quizás más, porque esto realmente debe funcionar bastante rápido, porque además esto promete enlaces de voz IP, de conferencias, paquetes de mails, o sea, telefonía IP. Bueno, hay un montón de cositas que vienen ahora a comercializar. Cosas que nosotros, que somos informáticos, decimos, qué noticia, ¿no? Cualquiera, a mí me dan un enlace de 10 megabits, y fíjense, nosotros con un enlace ahora de 512 kilobits, estamos haciendo conferencia mientras que estoy conectado a internet, o sea, así cualquiera lo hace. Así que bueno, quería comentarles un poquito de esta nueva tecnología. ¿Qué opinas, Converso? Pues eso, que ojalá que se implemente pronto. Yo espero que para, si, por lo menos yo creo que hasta el año que viene no veremos nada. Aquí en España se utiliza una tecnología, pero creo que no es lo mismo, que se llama LMDS, y la proporciona Iberbanda. El problema, y os acabo de mandar un enlace en banda ancha, donde comentan los usuarios de esta tecnología de Iberbanda, es que capan los puertos, es decir, todos los puertos de lo nulo y tal, y los programas P2P pues los fastidian, y que a veces la calidad de la señal desciende de súbito y se va mucho más lento. Así que bueno, de momento es lo que hay. Aquí en España, conexiones inalámbricas, tenemos el wifi, pero que hay bien poquitos lugares de conexión wifi, y luego lo que más estamos empezando a utilizar es el UMTS de 3G, de la energía 3G de hasta 384K, que ya lo he comentado otras veces, que viene a costar de 35€ a los 40 y pocos euros por tarifas planas de hasta 1 giga. Y por cierto, en Japón, ¿cómo está el asunto del WiMAX, wifi? ¿Qué tal son las conexiones y los precios de los operadores, velocidades? Eso siempre me ha interesado. Kendon. Bueno, aquí las conexiones de internet son relativamente más rápidas que el resto del mundo. La mía que yo tengo acá en el departamento viene incluida con el alquiler, o sea que en sí yo no pago directamente por internet, sino viene incluido en el paquete. Y me dan 11 megabytes de subida y bajada. Una conexión ADSL, pero hay conexiones mucho mejores como la Yahoo, que es una de las más famosas, que te da hasta, hay conexiones, la más baja es de 20 megabytes y la más grande es de 1 gigabyte, ¿no? Pero es 1 gigabyte ADSL. La que ahora está de moda y la más famosa, la que todo el mundo quiere tener, pero no todos pueden porque la cobertura no va a todo Japón, sino solo a los distritos que han implementado o han cableado, es el servicio de Hikari, que es de fibra óptica. Y en realidad yo lo he visto funcionar en la casa de un amigo y es realmente rápido. He visto bajar torrents o películas bajo Piratas del Caribe 2 en algo de 10 minutos o menos, ¿no? O sea, fue algo increíble, ¿no? Y la verdad que ese es el sueño de todo geek acá en Japón, seguro también ustedes. Yo, la verdad que, sea como de miedo, voy a contratar un servicio así. Sobre el internet inalámbrico, WiMAX o UTMS, acá en Japón se usa el UTMS para los celulares. Yo tengo el servicio de UBU y bueno, hay diferentes formas de contratar el internet móvil, ¿no? Uno puede contratar paquetes que son, por ejemplo, algo de 3.000 yenes al mes, que serían $25 o algo más, entre $25 y $30, y uno puede navegar desde el celular todo lo que quiera por el mes. Pero el problema es que navegar por internet desde un celular es realmente incómodo, ¿no? Hay también otra compañía que es Wilcom, que tiene una especie de celulares híbridos que son de, ¿qué marca era? Creo que era Sanyo, no recuerdo la marca. Son celulares muy bonitos que son una especie de mezcla de PDA con celular y usan el sistema operativo Windows Mobile y usan tecnología UTMS, ¿no? El servicio de Wilcom es mucho más barato y realmente para navegar por internet es recomendable o más cómodo usar el hardware de Wilcom, ¿no? Que está preparado. Sobre WiMAX, acá la verdad no tengo la menor idea, no he preguntado, no he averiguado, pero lo que sí puedo decir es que en Tokio, por no decir en casi por la totalidad, en las estaciones de tren hay acceso a internet gratuito, también los cafés, y en muchísimos puntos de acceso a internet. No puedo decir que todo Tokio está cubierto por una red, pues sí es muy fácil de encontrar acceso a internet en locales, ¿no? Como cafés, restaurantes, bibliotecas, malls, shoppings, o en cualquier otra entidad, ¿no? Sobre todo en los aeropuertos, absolutamente todos los aeropuertos de Tokio, son los tres que tiene acceso a internet gratuito. Y eso es todo lo que sé de internet inalámbrico de acá. Le doy el paso a Kinect. Bueno, de hecho, dicen que aquí las empresas no van a votar por WiMAX, porque bueno, una empresa tiene bastante dinero como para poner una DSL de buena calidad, sino que lo que más va a tener repercusiones en el mercado hogareño y más en zonas donde el ADSL está aún muy caro. Y bueno, tenemos el caso de Telefónica, que por ejemplo, en zonas donde aún no ha llegado el cable modem, cobra a lo mejor una conexión full de 512, unos 95 pesos, mientras que en zonas donde no ha llegado el cable modem, aún lo mantiene a 170, o sea, fíjense en la diferencia, casi el doble del precio. Es como que ellos, mientras tengan el monopolio, van a cobrar todo lo que más puedan ahí. Y cuando se les presenta competencia, recién ahí bajan los precios. O sea, es una compañía que realmente no piensa para nada en el cliente y, bueno, empieza a preocuparse del cliente únicamente cuando tiene competencia de otra. Así que, bueno, Converso, esta es una empresa de tus pagos, la verdad. No sé quién habrá diseñado o quién es el presidente de esta compañía. Lo cierto es que antes de que llegara Telefónica, aquí las comunicaciones estaban demasiado malas y, bueno, Telefónica hizo la inversión. Pero sucedió algo, que acá cuando vino la crisis, que hasta el momento, antes de la crisis, se han llevado todo el dinero en dólares, porque aquí estaba el dólar equiparado 1-1 con el peso argentino, o sea que todo lo que han ganado se lo han llevado en dólares, y cuando vino la crisis, le llevó a Telefónica unos 4 años más o menos, decidirse a volver a invertir. Es como que dijeron, bueno, ahora si nos estamos llevando 3 veces menos, no vamos a invertir más. Es como que las conexiones ADSL que habían, eran las que habían, y cuando uno pedía ADSL, nos decían si había cupo o no. O sea, me supongo que tendrán como alguna especie de hub, ¿no? A donde ellos conectan o no conectan la línea, que ellos llaman digitalizarla, ¿no? Y es como que si no había cupo, teníamos que esperar que alguien se diera de baja para poder, pedir nosotros, ADSL, o sea, algo terrible, o sea, ni siquiera pagando podías tener ADSL. Y en el caso de mi zona, en mi zona no había ADSL, tenía que usar las conexiones de dial-up. O sea que es una empresa que realmente la detesto con toda mi alma. Te paso la palabra a conversar. No sé si Kremlin quiere comentar algo, antes de cambiar de tema de las conexiones. ¿Querías comentar algo? Sí, solo para aclarar un punto que voy a dejar sin mencionar, es que el servicio de Wilcom es muy parecido al que Converso tiene que tenía Converso de UTMS. Tiene todo este celular TDA con acceso a internet, uno lo puede conectar a la computadora y aprovechar, ¿no? Generalmente eso es usado por ejecutivos y es común ver ejecutivos en el tren con la laptop abierta y con el celular colgado con una especie de gancho y desde el tren navegando, ¿no? Eso es en los lugares donde la situación no tiene cobertura, pero generalmente en las paradas, donde uno se para para esperar a tomar el tren, hay acceso, ¿no? Pero cuando uno entra al tren en sí, como que la señal se pierde, baja, ¿no? Y ellos a veces prefieren usar su propia conexión. Entonces, le doy el paso de nuevo al Converso. Muy bien, pues yo creo que podemos dejar el tema de las conexiones, sobre todo cuando oímos de conexiones de 1 gigabyte, pero bueno, no sé, uno como que siempre piensa con nostalgia en la primera conexión a internet que tuvo, lo mucho que disfrutó con ella y como, bueno, van mejorando las cosas. En cuanto a Telefónica, aquí no te creas, Keynes, que aquí sentimos mucha simpatía por Telefónica, porque cuando era un monopolio nos imponían unos precios carísimos y teníamos que aguantar un servicio malo y caro. Sin embargo, ahora con la llegada de la competencia resulta que Telefónica es la empresa que todo el mundo se fía, ¿no? La más competente, la más cara, pero con un mejor servicio. En fin, conexiones a internet. Bueno, yo que no sé, me gustaría que comentáramos algunas noticias de esta semana. Yo no sé si habéis visto una noticia que yo lo he sacado de internet, y es la nueva beta de Ubuntu, y estuve descargándola y probándola. Estuve descargando en concreto dos distribuciones, la beta de Ubuntu, la número 7, y luego también, aquí la tengo en mi mesa, una edición de Ubuntu que se llama Ubuntu Ultimate 1.3, que es una Ubuntu que viene ya con un montón de software precargado, que la verdad que no me gustaron mucho porque no me detectaron casi nada del hardware de mi computadora. Pero no sé si habéis leído estas noticias de Ubuntu, o cuál ha sido así la última distribución que habéis probado. Cambio el orden, le doy la palabra a Keinec. Keinec aprovechó este momento para comer algo de asado argentino. Crendon, cuéntanos. Me imagino que viene comiendo el asado con chimichurri. Bueno, bueno, sí, ya leí esa noticia de Ubuntu Ultimate, y la verdad que ya vi, yo no lo he probado, pero un amigo lo ha probado y también me comentó de que no era muy bueno. Y sobre Fifty Found, que es la última versión, tampoco lo he probado. La verdad que no tengo mucho tiempo de descargar, yo no tengo mucho tiempo de probar últimamente distribuciones, pero sí he escuchado la noticia de que Mark Zuckerberg, el fundador de Ubuntu, ha anunciado el nombre del sucesor de Fifty Found, que va a ser algo como Gypsy, o ya me olvidé, pero en estos días lo había leído en el Ubuntu Planet. Bueno, yo creo que no sé si probará Ubuntu, pero yo sé que él está muy feliz en estos días porque ya salió la versión 4.0 de Debian y ha imprimido un montón de stickers y colocado los stickers por todos lados, hasta el perro le han colocado un sticker en la frente. Muy graciosa las fotos. A ver, le doy el paso a Kenneth, ojalá que haya regresado. Kenneth. Bueno, sí, acá estoy. Disculpen, justo hubo un llamado telefónico aquí que, bueno, despaché rápidamente. Y sí, resulta que antes de Pascua yo preparé en 11 computadoras de la escuela la versión tester, que era la Edge todavía, en la escuela donde yo trabajo. O sea, instalé 11 computadoras. Y el domingo me entero de que sale la versión estable, sí. En mi cabeza se escuchó como un gran ¡no! ¿Viste? No puedo... No. No podía, viste, no podía creer, ¿viste? Entonces ahora voy a tener que volver a actualizar, porque bueno, si bien la tester es casi igual, tener una versión estable, pero que realmente es estable con todos los detalles y pequeños detalles que pueda haber, estaba muy contento. Hablando de distribuciones, quiero comentar que bueno, creo que viene con el kernel 2.6.18. Creo que han dejado este kernel y no el último, o uno de los últimos, porque yo, por ejemplo, con los drivers de NVIDIA, si uno tiene una placa como la GeForce 4, como la que tiene Crendon también, uno tiene que usar los drivers Legacy, que son los drivers que ha sacado NVIDIA para placas viejas, porque en su nuevo driver ya no lo soporta. Y ha sucedido algo muy, muy gracioso. Con el nuevo kernel ya ese driver no compila y no hay solución posible. O sea, si tienen la serie del kernel 2.6.20 y todas sus ramas que han salido hasta ahora, creo que estamos por la 4, no va a funcionar ese driver. He hecho un par de modificaciones, pero es súper, súper inestable. Y bueno, el driver NB, que es el driver común, o sea, no comercial, funciona hasta placas como GeForce 4MX sin 3D, pero es bastante estable. Pero en placas más modernas no funciona. Y con este kernel y con el driver con placa nueva, ¿no? O sea, teniendo la placa, una placa más o menos moderna, una GeForce FX 5200 para arriba, y el nuevo driver y el nuevo kernel funcionaría, pero tampoco es demasiado estable, ¿está bien? Y hablando de Debian, sí, la verdad que estoy muy contento. El otro día estuve, como comenté, por la editorial de Next IT, donde, bueno, me dieron el número anterior, donde salió mi nota sobre la OLPC, y me dan el nuevo número, que había salido ahora también. Al principio no me lo daban, y bueno, la miré a la chica como diciéndole, ¿y ese número que tienen ahí? Y me lo dieron, y bueno, ahí estaba la nota sobre WiMAX, bueno, en la misma página, en la página 64, pero de este último número, han publicado sobre la Classmate, que es esta notebook que supuestamente va a costar $200 de Intel. Y bueno, lamento decirlo, y aunque la filosofía de la OLPC es mejor, creo que la ClassMate tiene mejor pinta, ¿eh? Después vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, también le comenté, porque dicen que no tenían a nadie que comentara, iban a hacer el comentario breve en la próxima revista sobre Debian Edge 4.0. Y bueno, creo que, bueno, acá me está diciendo Converso si no eran más de $200. Sí, ahora cuesta más de $200, pero dicen que si llegan a comercializarla de forma masiva, por ejemplo acá en el Ministerio de Educación, estaría costando $200 la ClassMate, ¿está bien? Y bueno, como me decían que le iban a publicar la nota sobre Debian en algo muy breve, yo dije, no, ¿cómo va a ser algo breve? Por favor, quiero hacer una nota, y bueno, me dan de 3 a 4 páginas para hacer una review completa de este nuevo Debian que ha demorado más de 20 meses para estar terminado. Así que seguramente la estaré compartiendo en el canal, la nota, y bueno, en esta semana la voy a tener que realizar. Así que bueno, comentarios se aceptan para poder hacer esta nueva nota. Y otra cosa que quería comentarles, antes de que le pase la palabra a Converso, tú toma nota, Converso, de todo, ¿sí? Esto salió también publicado en mi blog, capaz le decimos a Converso que lo publique también en el de él. Ha salido una nueva revista libre, se llama Kespiska Kabuksai, o algo así, que quiere decir cultura libre en quichua. Y bueno, A. Fernández, que es uno de los que está siempre, casi siempre en el canal de Red Handed, es uno de los que ha trabajado también para hacer posible esta revista, que su primer número es bastante cortito. Sí, acá me está diciendo Converso que bien que hablo en quechua. Sí. Y bueno, es el primer número, y aunque es cortito, es bastante interesante, así que bueno, yo hay una nota que me han rechazado en Linux Plus, y bueno, es una nota sobre ML Donkey. O sea, había dos notas que había hecho para Linux Plus, para la edición de novatos. Una era sobre los clientes BitTorrent, y la otra era sobre el ML Donkey, ya saben, el programa Point to Point, o sea, P2P, multiplataforma. Y bueno, decían que era demasiado complicada la nota, por eso la rechazaron. Así que bueno, la ofrecía Cultura Libre, y ellos contentísimos de publicarla en el próximo número. Así que bueno, buenas noticias, por lo menos en lo que es información. Te paso la palabra, Converso. Muy bien, estupendo la lección de quechua que nos ha dado, que le leí en tu blog. Por cierto, aprovecho y recomiendo el blog de Kenek, aquellos que no lo conozcáis, algo está pasando en la red. Es el título del blog de Kenek, y últimamente además estoy viendo que lo estás actualizando bastante, lo cual me agrada. Aunque Crendon no escribe mucho en tu blog, ¿verdad, Kenek? Crendon, el problema de Crendon es que no sé qué problema tiene, pero es como que no le gusta hacer comentarios. Y bueno, el blog vive de los comentarios y de la participación. Hay veces que digo, ¿para qué estamos haciendo esto? Pero es como que siempre dan ganas de seguir. Es como una droga el blog, y tú lo sabes muy bien, Converso. Igualmente, si no empieza a publicar, seguramente le pasaré alguna serie de televisión para que se interese y la empiece a ver. Y bueno, después le cuento el final. ¡No! Esa sería la respuesta. Muy bien, pues siguiendo con comentarios acerca de distribuciones de Linux. Ahora, mientras, una cosa que voy haciendo mientras vaya hablando, es que voy viendo pues noticias, ¿no? Estaba mirando en desktop Linux la nueva versión Vector Linux que acaban de sacar, y bueno, haciendo y notas sobre la última versión de Ubuntu. No sé si habéis leído alguna noticia o algo que os ha llamado la atención dentro de lo que es el mundo que a nosotros nos apasiona, de la tecnología, internet, del software libre. Crendon, sé que es un hombre que está bastante al corriente sobre estas cosas. No solo eso, sino que además es un auténtico experto de podcast, y siempre me está recomendando podcasts muy muy interesantes. ¿Alguna cosa interesante que has oído o visto esta semana, Crendon? Hablando de Vector Linux, sí, yo estoy, bueno, como te comenté, no he tenido tiempo últimamente de instalar distribuciones, pero específicamente esta distribución Vector Linux es la segunda vez que lo intento, después de más o menos un año de haber instalado la primera vez Vector Linux. La he vuelto a instalar ahora hace un mes en mi laptop, reemplazando a Ubuntu, ¿no? Que tenía Ubuntu en la laptop. Y la verdad es que muy buena impresión acerca de Vector Linux. Es un derivado de Blackware, totalmente diferente de la rama de Debian, ¿no? Que yo estoy acostumbrado. Y para que es una buena experiencia sentir y ver cómo funcionan otros sabores de Linux. La verdad que la compilación o el tune que le han hecho a este Vector Linux para máquinas un poco antiguas es muy bueno, con una 10.2 y una 10.3 haciendo la velocidad y el poder del escritorio XFCE. El problema es obviamente los repositorios, ¿no? Hay muy pocos programas, la mayoría de programas uno lo tiene que compilar desde source. Las librerías también son muy pocas y imagínense que tuve problemas para compilar el Gmail Notification, para el programa que chequea el correo de Gmail, porque me faltaba una que otra librería. Y la verdad que uno después de haber estado usando Debian o derivados, Ubuntu u otro, como que se me acostumbra, ¿no? Yo no le gusta estar mucho metido ahí bajando, compilando, probando y viendo qué es lo que falta y lo que es lo que nos falta. La verdad que esta utilización de Vector Linux es muy buena para cosas simples, pero si te vas a dedicar a instalar muchos programas u otras cosas, no creo, ¿no? O para gente que no tenga tiempo o paciencia. Pero a mí me hubiera gustado quedarme con Vector Linux, pero justo ahora, mientras hablo con ustedes, estoy reinstalando Ubuntu, porque la verdad no tengo tiempo para estar compilando e instalando todo a mano, ¿no? Y necesito algo mucho más rápido. Y sobre podcast, hace poco salió el podcast 12 de ALG40, son unos dos mexicanos que siempre no hablan de tecnología, siempre hablan de simplemente tonterías y dan risa, ¿no? Bueno, se los recomiendo, es muy, muy gracioso. Bueno, creo que por ahora, hasta que me acuerdo de otra cosa, le doy el paso a Kenneck. Le doy el paso a Kenneck. Bueno, me agarraron comiendo una galletita, se llama Trigalita Sandwich, porque la verdad que estoy medio con náuseas en esta semana, la verdad que no me siento muy bien. Y hay veces que comiendo me siento un poco mejor, así que bueno. Pero voy a comentarles algo sobre distribuciones, como propuso acá Converso. Bueno, en primer lugar, quiero decir que Debian Edge 4.0 es el primer Debian estable, a mi criterio, más actualizado. ¿Está bien? Y bueno, lo que tiene, acá me dice también Converso que también se siente mejor comiendo. Sí, hay veces que uno lo reanima a comer. Bueno, volviendo a Debian, es, digamos, la primera vez que sale una versión estable con versiones lo suficientemente modernas como para poder usarlo, y bien probadas. Por ejemplo, tenemos el Firefox 2.0, tenemos corrección ortográfica dentro de lo que es el Firefox, dentro de lo que es cualquier aplicación, y bueno, realmente es muy, muy actualizado. Yo me estoy bajando los tres DVDs a través de Torrent para no estar sacrificando tanto ancho de banda de los servidores del proyecto. Y bueno, para aquellos que les gusta Ubuntu, que estaba ahí comentando Crendon, les comento que bueno, vuelve el shipit, o sea, vuelven los envíos, porque decían que no iban a enviar más, y bueno, vuelve el shipit ahora con el Ubuntu 7.04, que es la versión Festifao. Y bueno, todos aquellos que quieran pedirse, digamos, los CDs, vayan a la página de Ubuntu, vayan a la parte de shipit y bueno, pídanselo, se registran ahí y se los envían gratis por correo. Aunque la cantidad ha disminuido, ahora solamente envían un máximo de 3, que eso lo envían bastante rápido, o pueden hacer un pedido a lo mejor un poco más grande, pero va a demorar un poco más, y es un pedido ya especial, tienen que decir para qué es. También ha salido, bueno, hablando de distribuciones, han salido también dos escritorios en su última versión. Estamos hablando del Genome 2.18.1 y el XFCE 4.4.1. De este último, que es el que yo uso, han hecho correcciones de errores importantes y bueno, han actualizado un poco sus traducciones. Así que bueno, aquellos que quieran enterarse pueden ir directamente a su página, a la página del proyecto. Y bueno, además ellos tienen una distribución LightCD que es para probar el escritorio, así que aquellos que quieran probarlo y que no lo conocen pueden ir. Es un escritorio muy, muy, muy liviano y bueno, es familia de Genome, ¿no? Bueno, y después a todos aquellos que son más jugadores, les comento que ha salido la versión de Sedega 6.0 y bueno, ahora más juegos de Windows van a funcionar en Linux, ¿está bien? Como, bueno, juegos como, bueno, ya estaban funcionando, pero ahora van a funcionar un poco mejor: World of Warcraft, Elder Scrolls 4 Oblivion, el Battlefield 2142, el Madden 2007 y bueno, hay un montón de juegos que pueden encontrarlo en la página de Transgaming, que es la página que fabrica esta implementación de Wine con librerías propietarias con licencia, digamos, de Microsoft. Bueno, a ver, ¿qué más noticias? También, a ver, después ha salido también hace muy poquito tiempo la última versión de Arch Linux, que es un sistema que, aunque todavía no llega a su versión 1.0, es uno de los sistemas Linux más actualizados. Tiene un sistema de paquete llamado Pacman, que es muy parecido al apt-get de Debian o Ubuntu. Y bueno, dicen muchos de sus usuarios que aquellos que prueban Arch Linux ya no vuelven a usar otra distribución. Yo lo probé, igualmente fui fiel a Debian, y bueno, lo probé con motivo de hacer una nota para Linux Plus, una nota que saldrá en el próximo mes, así que seguramente se la estaré mostrando ahí en el canal. Así que bueno, hice un pequeño review de noticias, así que bueno, a ver qué comenta Converso. Bueno, una noticia que no es nueva, pero que sí que nos dejó bastante buen sabor de boca fue la noticia de que Dell está pensándose, y no solo pensándose, sino que ya tiene, parece que tiene planes para sacar sus ordenadores, sobremesas portátiles con distribuciones de Linux. Noticia que nos ha dejado muy buen sabor de boca, más que nada, no tanto porque Linux se lo puede meter cualquiera, hoy en día es muy fácil instalar Linux, sino porque por el asunto de los drivers. Entonces, yo creo que sería el gran salto adelante de Linux, por aquello de tener ya tu Linux en tu máquina, pero sabiendo que te funciona todo. Te funciona si tienes, por ejemplo, una pequeña webcam que algunos portátiles utilizan, pues sabes que te va a funcionar, que el tema del sonido, el tema de los infrarrojos, el tema del wifi, todo va a funcionar. Creo que es una noticia muy muy buena. Yo esta semana, aunque no he tenido mucho tiempo, pero sí he podido probar estas dos distribuciones que os dije, la Ubuntu, la 7, la versión beta, que bueno, el tema de la detección del hardware no me ha detectado gran cosa. Sí he notado que han cambiado un poquito lo que sería la forma de instalarlo, lo han hecho simplificado pero al máximo. Cuando tú arrancas el CD y lo utilizas como un live CD, se te carga un escritorio Linux y tienes en el escritorio, aparte de bueno, los menús con todo el software que viene en la versión live, pero tienes un icono que haciendo doble clic sobre el icono te permite instalar la distribución, y apenas hay que configurar nada. O sea, te pregunta alguna cosita sobre las particiones, te pregunta alguna cosa más sobre el tema del nombre de usuario y una contraseña, pero nada más. Eso está muy bien, lo han simplificado muchísimo. Y también, aunque ya también ha salido hace tiempo, estuve probando la de Mandriva, la distribución de Mandriva. Yo siempre he sido un mandrivero a tope, o más bien un mandraquero cuando era mandrake, pero no me ha gustado mucho por la inestabilidad de Mandriva. Así que estas son las bueno, lo que os puedo comentar de distribuciones. Crendon, otra ronda de noticias. Oye, llevamos ya no sé cuánto, pero creo que llevamos ya casi una hora, no está mal. No sé si hacer una ronda de cierre de comentarios y noticias y dar por concluida esta primera versión de Red Handed a tres bandas. Crendon, cuéntanos, ¿alguna noticia o algo que te haya llamado la atención? Hablando de podcast, hace un tiempo encontré uno que se llama Tequila 2.0. Y bueno, ellos hablan de cualquier cosa, no solamente de tecnología, sino de cualquier tema, tomando tequila de diferentes tipos, ¿no? Ellos toman tequila tradicional, tequila espolón, tequila reserva de Don Ramón, o tequila de 1800. La verdad es que, más que todo por el contenido, a mí me llamó la atención, porque a pesar de que soy peruano, tengo una afición por el tequila, a mí me gusta mucho el tequila, y la verdad que es muy agradable escuchar este podcast, aunque no lo actualizan muy seguido, pero si pueden darse un tiempo, les recomiendo que lo escuchen. También quería hablar sobre cómics, ¿no? tiras cómicas acerca de tecnología. Creo que todos conocemos la tira de Cole, pero desde hace un tiempo que no la actualizan muy seguido, y no sé por qué se me ocurrió buscar otras tiras, ¿no? Y seguro muchos de los que nos escuchan ya las conocen, pero para los que no las conocen, acá tengo tres tiras. En realidad tengo una lista muy larga de tiras cómicas, pero solo voy a mencionar tres. La primera es la tira de recurrente, que la dirección es http://recurrente.afloat.org/myblog. Es una tira muy interesante, sobre todo por los pósters que él pone detrás de donde se realiza la tira, y siempre con mensajes de doble sentido, ¿no? Muy graciosos. Otra tira que también seguro muchos la conocen es la de Linux Hispano, que también es de la temática de tecnología. La dirección es http://linuxhispano.net/tira/. Creo que con solo linuxhispano.net se carga la página. Y la última tira no es de tecnología, pero sí es bien graciosa, es acerca... Bueno, el nombre de esta tira se llama La Legión del Espacio. Yo la sigo desde su anterior dirección, ahora me da un nuevo hosting. Y son bien cómicos, ¿no? Ese tema de una especie de Star Trek o una base espacial, una nave espacial en el espacio, y siempre estarán haciendo bromas acerca de temas científicos o simplemente jugándosela al coronel o a algún soldado sonso, ¿no? Se las recomiendo, la dirección es www.legiondelespacio.com, todo seguido, ¿no? Y eso es todo de mi parte, le doy el paso a Kenny y me despido a todos. Bueno, yo voy a hacer un par de noticias finales también. Bueno, con respecto a un par de noticias que quedaron en el tintero, quería comentar, esto lo estoy leyendo en el otro lado.net, que bueno, Google ha comprado DoubleClick por 3.100 millones. O sea, Google ha dado un nuevo paso importante para el control total de los contenidos publicitarios de Internet, comprando la conocida agencia publicitaria DoubleClick. Bueno, fue por el costo de 3.100 millones de dólares en efectivo, siendo el mayor desembolso que ha realizado la compañía hasta la fecha. O sea que Google sigue dominando todo esto. Y después también hay otra nota muy interesante, esto es para los españoles, donde dicen que se ha retirado el artículo que permitía a las gestoras de derechos controlar Internet. Y bueno, acá dice que finalmente ha sido retirado el polémico artículo 17 bis, el cual facultaba a las entidades de gestión de derechos a bloquear páginas e incluso usuarios de Internet que presuntamente vulnerasen derechos de autor. El resto del proyecto de reforma de la LSSI ha pasado en su totalidad para su posterior trámite parlamentario. Bueno, qué loco, ¿no? Todo esto. Y bueno, hablando del podcast, quiero decirles que, bueno, espero que Converso y Crendom envíen su nuevo podcast, ya que hemos usado los programas las grabaciones de Red Handed, y también estamos esperando un nuevo podcast de Les Sparrow acá en Red Handed. Y bueno, estoy por hacer, pasa que quiero hacer bien toda la parte de lo que es el logotipo. Vamos a relanzar desde el primer programa de Red Handed hasta el último. Si bien todos están en Internet, lo que voy a hacer es volver a subirlos con toda la calidad en lo que se va a llamar, Red Handed Legacy, o el legado, la herencia, digamos, de Red Handed, donde van a estar todos los programas y se van a ir publicando uno por día. O sea, estamos con bastantes actualizaciones en mi blog, que mi blog no es otro lugar que la sede del proyecto. Lo hemos hecho más que nada para estar un poco más informados, y ahora lo que quiero usar un poco más es el grupo de Google, donde, bueno, es una lista de correo donde podemos dejar archivos, y bueno, justamente he dejado archivos compilados para, archivos con paquetes de Debian, cosas que no están dentro de los repositorios y que he compilado y bueno, estoy compartiendo ahí. Así que bueno, esto es todo por aquí, por lo menos, así que bueno, a ver, ¿algún comentario, Converso? Pues nada más comentar que lo que comentas de las sociedades generales de autores aquí en España la verdad es que están haciendo el agosto, se están enriqueciendo a manos llenas, están haciendo todo lo posible por privarnos de libertades, derecho a la copia privada, están imponiendo el canon, que también es, en realidad es un impuesto revolucionario, como el que cobran los terroristas, y quieren grabar el ADSL, querían lo que pretendían, que parece ser que no ha salido todavía, pero seguirán en su empeño, es que los operadores de internet pues se dediquen a informar de cualquier fichero sospechoso que esté viajando por sus redes. Me parece una barbaridad, ¿no? En fin, esto es un tema que en el que se puede encontrar información por la red por cualquier lado, porque todos los internautas españoles y en Japón, pues con lo que me comenta, creyendo que también con las sociedades de derecho de autor, pues la cosa es salvaje, un crimen lo que están haciendo, pero bueno, es así. Bueno amigos, pues de momento eso es todo, esta es la primera experiencia, estoy muy satisfecho de poder haber grabado con vosotros, queríamos compartirlo, por un lado porque también se conozca un poco el buen ambiente que hay en el canal de Red Handed, todos los que nos escuchen que sepan que nos pueden encontrar en ese canal, a veces estamos unos, a veces estamos otros, a veces estamos todos callados, pero ahí estamos como los Latin Kings haciendo presencia en nuestro parque particular, pero con un muy buen ambiente y compartiendo cosas muy interesantes. Así que por mi parte nada más, me despido y doy paso a Crendon y a Keinec, y Keinec ya cierra y terminamos la grabación. Crendon, dinos adiós desde Japón. Bueno, acá me despido de todos. Ha sido un gusto hablar con Bert y con Keinec. Es la primera vez, espero que se repita. Y voy a mandar las fotos de mi robot, del Moonwalker 2, a ustedes, a ver cualquiera de los dos lo publica. Y cuando termine de hackear la Nintendo 10, y seguro comentaré y mandaré también fotos. Un saludo para todos y le doy paso al maestro Kane. ¿De qué rayos te ríes, Crendon? Cuéntanos. Acá, Converso me acaba de mandar un mensaje privado que dice, por favor, dice, privado, Converso, y te vi hackeada. Me dio risa justo a la mitad de que hablaba, lo leí. Bueno, a ver si te doy el paso, Kane. Vale. Bueno. Bueno, nada, gracias por este contacto que hemos tenido, y bueno, ojalá que sí, que se repita, y bueno, por lo menos vamos a tener una noticia para poner en los dos blogs, así que bueno, ahora Converso te mandaré un par de audios para que puedas editar bien, y bueno, sentirte todo un red-handed. Un saludo. Muy bien, pues un saludo. Mientras es que para los que no estén en el canal, mientras van hablando mis compañeros, pues siempre les voy mandando mensajes para desconcentrarlos. Por ejemplo, a Keinec le he mandado un mensaje que decía, ¿cuánto has comido mientras grabábamos? En fin. Bueno, pues eso es todo, amigos. Gracias por escucharnos y gracias a Crendon y a Keinec, que son unos verdaderos amigos y compañeros de Red Handed, con quienes son un verdadero honor grabar con ellos. Pues un saludo, hasta la próxima. Esto es Red Handed a tres bandas. Red Handed. Esto fue todo por hoy. Red Handed. Las últimas noticias con respecto a software libre, internet, juegos y vanguardia tecnológica. Hasta aquí presentamos Red Handed. Este programa puede ser distribuido y transmitido libremente.